Bienvenidos al repaso de los últimos 6 partidos de la tercera fecha de la Liga Profesional de Fútbol. Bienvenidos a esta producción de Radio Aijuna, disponible para todas las radios comunitarias y universitarias del país. Bienvenidos al segundo tiempo del Fútbol Gel. Independiente pisó fuerte en Avellaneda y se quedó con el triunfo por 2-0 ante Patronato. Con goles de Andrés Roa y Silvio Romero en el Libertadores de América, el rojo estiró su invicto y cortó la buena racha del patrón. Así analiza el momento del equipo su DT, Julio César Falcioni. El equipo está bien, jugó los partidos de pretemporada, los partidos de Copa Sudamericana, estos 3 partidos, y viene demostrando solidez, viene demostrando confianza, buen manejo de pelota, buena circulación y profundidad. Hoy fue muy bueno que 2 de los delanteros también marcaran. Así que en eso seguimos trabajando, tratando de fortalecerlos día a día. River fue mucho más que Lanús en la fortaleza, y eso que el Grana no le hizo un partido sencillo. Pero el Millo pegó en los momentos que correspondían y el 3-0 final fue merecido para los dirigidos por Marcelo Gallardo. Es como que cada vez nos estamos soltando más, los rivales también nos exigen. Hoy Lanús fue un rival exigente, sobre todo en el primer tiempo, creo que ahí compartimos un poco los momentos. Y después del gol, creo que nos posicionó de una manera diferente. Nos afianzamos en el partido, no pasamos muchos sobresaltos y ante un rival que siempre es difícil, y acá en su cancha lo resolvimos bastante bien. Central Córdoba sorprendió a Talleres y con un gol agónico, cuando se moría el partido, se quedó con los 3 puntos y su primera victoria, esta vez por 2-1, en la Liga Profesional 2021. Necesario triunfo para engordar el promedio de los del Zapito Gustavo Colioni. Yo estoy muy contento, muy feliz, primero por el rendimiento y por la intensidad y por el carácter que tuvo el equipo en momentos difíciles de local, y después con el resultado, que ganar siempre bueno y de la forma que les tocó ganar. En Bernal, provincia de Buenos Aires, escuchamos el fútbol heavy en UNQ Radio. Partido trabado, de esos en los que el que hace el gol gana. Y el que hizo el gol fue Arsenal, que por Bruno Sepúlveda se quedó con la primera victoria del torneo por 1-0 frente a Argentinos Juniors. Analiza el triunfo el delantero del viaducto, Lucas Albertengo. Había que hacer el esfuerzo, ellos son un equipo muy intenso que también proponen un juego muy físico, presionan rápido, es un equipo dinámico, entonces bueno, había que hacer un esfuerzo también en lo defensivo. Y después estaba justamente por eso que te dije, es difícil encontrar los pases, es un equipo que presiona rápido, entonces por ahí venían las pelotas para nosotros y de ahí teníamos que tratar de aguantar y darle juego al equipo. Había arrancado mejor Central, pero Gimnasia en su casa y en el día del debut del Pulga Rodríguez acomodó las cosas y se terminó llevando el partido a partir del 1-0 producto del gol de Leo Morales. Así lo analiza uno de los de T Menzana, Mariano Mesera. Un partido muy difícil, obviamente. Todos los partidos son duros, se terminan definiendo por detalles. Bueno, Central viene de ganar el otro día contra Vélez, viene de pasar también en la Copa, así que viene con la confianza en alto y sin duda que va a ser un partido complicado. Partidazo en la noche de Rosario entre Newell's y Estudiantes. De palo y palo, gol de uno, empate del otro, hasta que la Lepra sacó una luz de ventaja para quedarse con el 4-2 final. Gran triunfo de los rosarinos con 2 goles de este señor, Nicolás Castro. Es un gran rival que también sabe jugar, juega muy bien a la pelota y es intenso. Bueno, y nosotros ya lo practicamos la semana y sabíamos que el partido iba a ser así. Al cierre de la fecha mandan San Lorenzo e Independiente, Santos y Diablos, ambos con 7 puntos. En segundo tiempo escuchamos a Héroes de la Eternidad haciendo cacería. Nos reencontramos al cierre de la cuarta fecha con los testimonios y todo lo que deja una nueva fecha de la Liga Profesional acá, en el Fútbol Heavy. ¡Hasta la próxima! Escuchá el Fútbol Heavy cuando quieras en Spotify.